Como siempre, muchísimas gracias por la oportunidad. Deseándoles en los próximos días que la pasen de la mejor manera con sus familias. A todos desearles lo mejor. Y bueno, me gustaría iniciar con un tema que el día de ayer hubo una decisión formal del Tribunal Estatal Electoral en el sentido de definir una fecha para la separación y licencia de los de cualquier tipo de aspirante a cualquier posición de elección popular para las próximas elecciones. Quisiera primeramente decir que tengo que hacerle un reconocimiento al Instituto Estatal Electoral, al cual había yo venido cuestionando, porque el Instituto Estatal Electoral, en reuniones diferentes que tuvimos con él, nos había planteado la necesidad de una definición, ambigüedad en las fechas que había de las contradicciones entre el código y la Constitución. Resulta que se hizo un nuevo código, pero no se ajustó la Constitución. Hay un error ahí de legislación y que ha sido el que de alguna manera ha marcado la falta de una claridad en un tema tan importante como es el calendario electoral, y en un tema en el que hay una contradicción entre el código local, que plantea una fecha, y el código y la Constitución, que plantea una diferente. Finalmente ha habido una definición de parte del tribunal, donde se está manejando la fecha del 5 de abril, a diferencia de la que maneja el código del día 19 de abril. Y bueno, este tema, que lo único que provocó fue que tuviéramos confusiones en los tiempos, todavía viene a generar un adicional, que es que hoy en día, bueno, pues nos tendremos que sujetar, los que aspiramos a una posición de elección popular, a una definición también de los propios requisitos internos que nuestros partidos nos están planteando. Yo traigo un documento que quiero entregarles, donde hacemos un análisis muy general del tema, de cómo vemos el escenario local, donde, bueno, en la sesión celebrada el 20 de diciembre del año en curso, el Tribunal Estatal Electoral resolvió que la fecha para que cualquier funcionario o servidor público de alguno de los tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal, se separe de su cargo para aspirar y contener algún cargo de elección popular en el 2010, sea el 5 de abril del 2010, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Sin embargo, cada uno de los partidos políticos que postularán candidatos tiene sus normas internas que los militantes deberán de cumplir para efecto de contender a cualquiera de los cargos de elección popular que serán objeto de la justa que se celebre el 2010 para elegir diputados, congreso, ayuntamiento y gobernador del estado. De acuerdo con el Código Electoral del Estado de Aguascalientes, en sus artículos 98, 160 y 164, el proceso se inició el 1 de diciembre del 2009. De conformidad con la reglamentación interna del Partido Revolucionario Institucional, el proceso para postular candidatos a cargo de elección popular se inicia al expedirse la convocatoria por el Comité Ejecutivo Nacional, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos. La convocatoria del Partido Revolucionario Institucional para postular candidato a gobernador debe de ser aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con los artículos 85, fracción octava, y 192 de los estatutos, y 23, fracción del Reglamento para Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos. En el Partido Revolucionario Institucional, su presidente tiene como atribución expedir o autorizar se expidan las convocatorias para la postulación de candidatos de acuerdo a la fracción treceava del artículo 86 del estatuto. La convocatoria en el PRI se expide por su Comité Ejecutivo Nacional a más tardar, y esta es una referencia importante, el 11 de febrero del 2010, antes del registro de las aspiraciones a cargos de elección popular, que es entre el 22 y el 28 de febrero, de acuerdo al artículo 174, fracción 1 del Código Electoral del Estado. Este plazo entre la expedición de la convocatoria y el registro de aspirantes no puede ser menor de 10 días naturales, de acuerdo con el artículo 23 del reglamento para la elección de dirigentes y postulación de candidatos. De acuerdo con el artículo 187, fracción 1 del Código Electoral del Estado, el registro de candidatura se hará del día 20 al 30 de abril del año de la elección. Ahora bien, de conformidad con el artículo 186, fracción 12 de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, los candidatos a elección popular gobernador del Estado deberán de solicitar licencia al momento de la presentación de la solicitud de registro como aspirante o como precandidatos, esto es entre el 22 o el 28 de febrero del 2010. Lo anterior, toda vez que de acuerdo que el acuerdo del Tribunal Estatal Electoral anula el contenido del artículo 8, fracción cuarta del Código Electoral, y el plazo de 90 días antes del registro de candidatos es inoperante, subsistiendo dentro del PRI lo que su norma interna señala en la fracción 12 del artículo 166. Este documento que les estoy leyendo, les voy a dar una copia, creo que es más facilito que lo puedan tener de esta manera. Entonces, se me preguntaba el día de ayer si habría una modificación en función de la licencia que había solicitado hace una semana en el Senado de la República, en un acuerdo que había tomado con mi bancada, y creo que finalmente, a reserva de que como lo dije en alguna entrevista que me hicieron, de que lo comente directamente con mi partido, pues creo que los tiempos de todas maneras prácticamente no se alteran. Estamos hablando de 2-3 semanas que serían el margen en el cual creo que no tendría prácticamente en este momento ningún sentido regresar al Senado para cambiar la licencia que he solicitado, para cambiarla por 2 o 3 semanas de diferencia. Entonces, pues lo único estaríamos en este momento estableciendo que nos quedaríamos con el formato en que lo hemos establecido en estos días. O sea, aunque el tribunal diga que es hasta el 5 de abril, para el PRI no aplica. Pues para el PRI no va a aplicar en una serie de normas internas que tiene el partido. No sé qué normas tendrán otros partidos, pero en función de las normas de mi partido, creo que no altera de una manera importante. Estamos hablando de 2 semanas, 3 semanas, 3 semanas prácticamente de holgura, que no tendría sentido en el caso particular hacer una modificación de la decisión ya tomada, ¿no? Entonces creo que es este documento que finalmente, pues vuelvo al inicio de esta conferencia de prensa, una confusión que se da por no tener homologadas la Constitución con el código local, ¿no? ¿Qué error fue de los diputados? Pues es un error que hay que subsanar de legislación. Finalmente, en función de partido, pues no modifica los criterios que hemos venido señalando. Yo había planteado desde un inicio que, de acuerdo a las pláticas que había tenido con mis asesores legales y las mismas consideraciones que había hecho a mi partido, pues finalmente la decisión era que nos iríamos el día 19. Quise hacerla en el Pleno del Senado de la República, y agradeciendo a todos mis compañeros senadores el que me hubieran dado su apoyo, en particular a mi bancada y a los grupos parlamentarios de oposición, a mis compañeros senadores, decirles también que anuncio oficialmente que el día 18 de enero haré mi último informe como senador de la República, donde informaré sobre mis 3 años de actividad pública, a donde pues obviamente a mis compañeros y amigos de los medios los invitaré en su momento, tendrán una invitación, pidiéndoles que me acompañen. Traemos también una fecha del calendario electoral, no sé si hicieron reproducción del mismo, de este también, con el propósito de entregárselas. Creo que está estudiado de una manera muy clara, buscando que no tenga modificaciones y que les servirá para tenerlo ahí como referencia del calendario electoral, y que les permitirá, pues, no solamente para esta conferencia de prensa, sino para que puedan tener referencias de los tiempos, ¿no? Oye, Carlos, Rubén Camarillo presentó contra varios aspirantes denuncias de ellos, entre ellos tú, por actos anticipados de campaña. Bueno, yo no sé si se presentó por años, por actos anticipados de campaña. Bueno, pues está en su plena libertad mi compañero senador. No sé si el tema es la oposición o es su propio partido. Creo que en el caso particular de Carlos Lozano no tengo ningún problema para soportar legalmente, porque así lo he hecho y lo he platicado igualmente con mis asesores jurídicos, para no tener ningún problema. Creo que sería un error de mi parte en un escenario en el que llevamos una claridad de posibilidad de ganar la próxima elección como partido y también como en forma individual. Sin duda no he visto una encuesta en la que no salga arriba. Sería un error poner en riesgo mi registro en función de hacer un tema fuera de la legalidad. Creo que hay otros compañeros que no son de mi partido necesariamente, que sí se han excedido, y creo que vale la pena que el instituto, una vez definidos los tiempos, pues también hubiera una convocatoria de los partidos políticos para ponerle orden, así como en su momento pedimos orden a nuestro propio partido con un delegado que nos ayudara a ponerle orden y nos pusiera equidad interna en el PRI. Pues yo creo que es momento también de que necesitamos que el instituto, una vez definidas las fechas, también reúna a los actores políticos, principalmente a los partidos, y haya una claridad en qué se puede hacer y qué no se debe hacer, y que se ponga un alto. Creo que en estos días que he estado recorriendo colonias por todas las avenidas de mi estado, que hemos estado visitando municipios, que hemos estado yendo a los lugares más apartados, hay un exceso, sobre todo de un candidato, que si eso necesitan hacer para empujarlo, qué impresión, porque está tapizada esta ciudad, es repugnante y repulsivo ver a Cuadra colgado de todo Aguascalientes. Pero bueno, pues así estará la dificultad para que sea, ¿no? Pero ese es otro tema, ese es un tema interno de Acción Nacional, y creo que eso motivaba más a Camarillo que lo que yo estoy haciendo. Perdón, el de hacer un llamado y pedir al Instituto Estatal Electoral que realice estas acciones, ¿no es pedirle peras al olmo? Están más preocupados en ver cómo alargan el cobrado otra y otra quincena más. Bueno, yo quisiera tener la certeza de poder confiar en el instituto. Al final de cuentas, cuando menos hasta, ¿qué es? hasta marzo va a ser el árbitro de esta contienda, de acuerdo a los tiempos también que tiene el propio instituto en su calendario de la permanencia de los consejeros. Entonces, pues creo que ese es un tema más de mi partido que de los propios precandidatos el estar haciendo comentarios al tema. Yo creo que mucho de esto lo tendrán que hacer los propios partidos más que los propios precandidatos, ¿no? Pero sí, creo que se necesita ponerle orden a la elección. Los excesos de yo quiero a no sé quién en unas bardas, los pretextos para poder estar ahí en una consulta abierta, bueno, Y bueno, y luego ver las encuestas que ni así se suben, pues da confianza. ¿Qué validez tiene esa convocatoria que está haciendo Cuadra? Pues yo creo que los mejores para calificar la validez son la sociedad y ustedes, ¿no? Yo creo que es un mero pretexto, ¿no? Pues si no la hizo en la campaña, ¿para qué la hace ahorita? No, pues la hubiera hecho cuando si cobraba los impuestos o no, si votaba por los impuestos. Lo primero que debe de preguntarle a la gente es si estaba de acuerdo que votara a favor de los impuestos, ahora que le va a pedir de voto que les puso impuestos, ¿no? En una de sus reuniones culpó al PRI de haber incrementado los impuestos. ¿Se excedió? ¿En los impuestos o en los comentarios de México? Se excedió en las dos cosas, ¿no? Se le entiende. No, yo creo que es excesivo. Yo creo que se siente hasta mal la población de ver un exceso como el que se está dando. es realmente en un escenario de complicación económica para todos los ciudadanos, donde en estos días que hemos estado visitando colonias, cabeceras municipales y que hemos estado en rancherías con la gente, donde vemos las necesidades de que existen de la gente, la convocatoria que invita si das 1,000 boletos para poderle ayudar a la gente con un cobertor o con una despensa, pues te llegan 3,000, 4,000 gente por las necesidades que hay, y que es aberrante que se estén gastando los recursos en eso en este momento. Y sobre todo, bueno, pues me imagino que no son recursos propios, porque no tenía conocimiento que se tuviera una capacidad económica como la que se está ejerciendo, ¿no? ¿Qué requiere el próximo gobernador para eso? ¿Principalmente empleo? Bueno, yo creo que la gente, nadie pide, las despensas las está pidiendo todo el mundo porque necesita una despensa para comer, pero la gente en Aguascalientes tiene una dignidad diferente. Lo que siempre nos ha distinguido es el trabajo, lo que la gente quiere es un trabajo. Por eso la aberración también de que el día de ayer se haya querido cerrar una planta por un tema ahí secundario, como es el pago de un impuesto, para una empresa que genera cerca de 600 trabajos en Aguascalientes, de las pocas que siguen sobreviviendo en la industria de la confección, que lo que necesitan las empresas en este momento es apoyo, necesitan decisión del Estado, decisión de las políticas públicas para incentivar la generación de empleos y de ninguna manera estarlas perjudicando. Por eso yo creo que lo que necesitamos es generar un ambiente propicio para la generación de empleos. La gente lo que quiere en Calvillo, lo que quiere en El Llano, lo que quiere en Rincón, lo que quiere en todos lados, lo que quiere la gente es la posibilidad de tener un empleo. Lo que quiere es mantener a su familia, tener, pagar su casa, poder pagar la educación de sus hijos, la salud, la alimentación, la educación, ¿no? ¿Puede proceder jurídicamente contra Cuadras? Bueno, pues ya está hecha una demanda, ya nos la puso más fácil el senador Camarillo, porque ya hizo finalmente lo que estoy diciendo, pues ya tuvimos un abogado que le entendió por nosotros y ya lo está haciendo el senador Camarillo. El senador Camarillo también comentaba, bueno, que el PRI, su presidente estatal, está medio tímido para hacer algunas cosas, o si tiene algún pacto con el gobierno estatal. ¿Eso dijo Camarillo del presidente del PRI? Uh-huh. No, pues ahora nomás falta que se irá a cambiar de partido o qué, para que se ande fijando en qué hace el presidente de mi partido. Yo creo que él debería estar preocupado en qué hace el presidente suyo y no del qué hace el presidente del nuestro. Yo creo que bastantes diferencias traen internas dentro de Acción Nacional como para andarse preocupando del PRI. Ellos que se preocupen del PAN, nosotros nos preocupamos del PRI, nosotros estamos tratando de hacer lo que debemos de hacer para favorecer la unidad dentro del PRI, llegar a una candidatura. Coincido con la propuesta que ha hecho mi compañera Lorena Martínez, en el sentido de que ojalá y podamos construir una propuesta de unidad, en la que el único método en el que yo no estoy de acuerdo es una elección interna, porque no hay equidad en los consejeros, porque no tenemos conocimiento ni cómo fueron elegidos, ni a quién responden. Ahí no estaría yo de acuerdo, pero de ahí en adelante a una elección abierta, a un tema de encuestas bien hechas, profesionales, equitativas, porque bueno, en estos días que se ha comentado que es la posibilidad de que salgamos a tener una decisión interna por encuestas, por una encuesta que decida el Comité Ejecutivo Nacional, pues han comenzado a salir un montón de encuestas muy ad hoc para cada uno del que la saca, que además les agradezco, porque casi siempre aunque me quieran perjudicar, me tienen que poner ahí arriba, ¿no? Pero bueno, ese es parte del juego. Pero yo coincido que lo mejor sería, en un escenario político como el que tenemos en el PRI en Aguascalientes, con una percepción muy favorable por primera vez en muchos años, de en este momento entre 5 o 6 puntos arriba de Acción Nacional sin candidatos, donde ubicando el tema de nombres de candidatos en simulaciones electorales, nos subimos todavía más, y donde tenemos pues muchos actores políticos de peso, a diferencia de otros partidos que los tienen que andar inventando. Creo que en el PRI tenemos actores políticos importantes, con fortaleza, que si logramos un buen trabajo de nuestro Comité Ejecutivo Nacional y una equidad en el manejo en el local, pues hay una perspectiva importantísima de recuperar Aguascalientes para el PRI. Yo creo que los excesos que estamos viendo de parte de Acción Nacional, y que yo creo que son más que de Acción Nacional, son de algunos actores de Acción Nacional, implican que comencemos a tener mucho cuidado de qué va a pasar en las próximas elecciones, ¿no? Estamos apenas iniciando los calendarios electorales y ya comenzamos a ver irresponsabilidades y excesos en los manejos, ¿no? Y no precisamente de los precandidatos, sino de las autoridades locales en excesiva participación, que nada va a beneficiar a sus precandidatos, ¿no? Sobre la Marina, sobre la Marina, se me hacía una consideración en estos días en el que se ha estado planteando el tema de Marina y de Ejército, y creo que sería un error gravísimo para el país en este momento generar una confusión y una división en función de unos y otros. Creo que, cuando menos en mi manera de entenderlo, las Fuerzas Armadas son solamente una. Hay una sola cabeza a nivel nacional, que es el presidente de la República. Hay dos mandos, en la Marina y en la Defensa Nacional, pero creo que obedecen a los mismos intereses y obedecen al mismo objetivo y a la misma misión, y creo que sería gravísimo en un escenario donde la delincuencia está desafiando de una manera importante al Estado mexicano, y que la única institución que tenemos es precisamente las Fuerzas Armadas para defender al país. Sería un error gravísimo plantear diferencias entre ambas instituciones. Es para mí una sola, y nos merece como tal nuestro respeto, nuestro respaldo y nuestro reconocimiento, ¿no? Que se quede en la calle mientras tanto. Que se quede Norma Esparza en el Senado de la República por los próximos 3 años. Les agradezco, y si lo consideran importante, pues hacemos el lunes que entra. Sí, claro. Sí, nos juntamos a desayunar, vemos, lo hacemos aquí temprano, si les parece bien. Cuando menos platicamos cómo nos fue. Corta los nombres. Sí, pero con mucho gusto, si ha sido una, salvo que hubiera algún tema así muy particular que nos complicara, pero si no, si nos lo permiten, los estaremos convocando, ¿no? Muchas gracias y felicidades a todos, y muchas gracias por el apoyo siempre, igualmente, a todos los medios.